César, el magnífico futbolista que fuera del Barça, jugador, capitán, alma mater, que cuando vino a Elche pues parecía que era para jubilarse como jugador y como entrenador. Y en aquellas dos temporadas históricas, en Elche pasó de tercera a primera. Pues precisamente en la temporada 58-59 de Elche empezaba igual que ahora, no ganando los tres primeros, sino los cinco primeros. Y es que no hay un precedente igual. Elche, de 53 años que no empezaba ganando los tres primeros partidos de liga en segunda división. Eso es bien colocado de líder. Eso es lo que hace que mucha gente todavía se pregunte que es posible cómo ha empezado Elche, cómo terminó el año pasado a punto de ascender y cómo empezó. Evidentemente tiene mérito, hay que disfrutarlo, pero como siempre digo, no hay que confundir la euforia con la ilusión. Una cosa es estar ilusionado y otra es estar eufórico. No está eufórico porque no ha conseguido algo. De hecho, todavía no ha conseguido nada. Si se ha conseguido lo mismo que el Cartagena, que va a conseguir nada. Pero sí es cierto que lleva ya tres partidos ganados y además con la clasificación para la Copa del Rey, pues que demuestra que este equipo va a irse. Saludaros, buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos una vez más a través de Radio Express, de Info Express y de TELS para contaros martes, día de descanso para el Elche y de huelga para los jugadores del Recreativo. El Recreativo de Huelva no entrena hoy, se niega a entrenar porque no tienen un médico en los entrenadores. Estamos viviendo un día. Esto nos pasó a nosotros hace un mes. ¿Y el Elche cómo lo solucionó? Fichando al médico del Recreativo de Huelva, de Guardamar, César Quesada, que se vino para acá, hizo las maletas, con sus tres hijos, y ahora es médico de Elche, y en Huelva, pues desde entonces ahí van haciendo quiebros, requiebros, pero no consiguen contratar un médico que esté las 24 horas disponible para la gente. Y bueno, pues se han cansado y esta mañana han dicho que no, se niegan a entrenar, y está pasando lo que le pasó a Elche. ¿Esto a quién beneficia? Que lo desorienta un poquito. No puedo hacer el charmino, no necesita, pues en este caso, atención o desatención. Yo creo que tiene su hoja de ruta marcada en el GPS, van a velocidad de crucero y ahora mismo no se tienen que distraer absolutamente todo. El camino que han comenzado es extraordinario. En la semana pasada, yo no es que pusiera un pero, me pusiera una duda al arranque del equipo con antes de jugar en vivo. Las victorias en Girona y en Huelva y la victoria aquí contra Murcia, pero decía, cuidado que hasta el momento solo se había ganado equipos que empezaron muy mal. Una prueba de fuego, un examen va a ser el domingo de mayo. Pues ahora ya tengo que decir que evidentemente este Elche nos ha demostrado que ha superado con un notable alto la prueba de tiro y que va muy en serio. Que habrá pinchazos, por supuesto. Tenemos que estar preparados para las derrotas. Para las victorias no hace falta prepararnos. Estamos todos deseando victorias. Pero para las derrotas hay que estar preparados. Sobre todo lo digo por los eufóricos. Que hacen mal en estar eufóricos. Hacen muy bien en ilusionarse, en disfrutar del momento. Del arranque meteórico de este Elche que sigue batiendo récords desde que José Bordalás se hizo cargo de la primera vuelta. Pero hay que estar preparado para la derrota. Puede pasar en Huelva. Yo se lo iba a decir a Lerco. El otro día que cayó contra un Recre que lo había perdido todo. Una partida contra el Recre de Copa. Buena la tiene ligada en el Este. Menuda bomba. Ahora que se encuentra con el Dinite en el Tramba. Bueno, que se apañen los vecinos. La que se ha hecho un poco de esta semana estará pendiente porque mañana en teoría el comité de competición fallará en teoría en sexto juego de que la plaza que deja el Elche por la alineación de Liga de Zamora la quita el apoyado y el jugador estará muy pendiente del sorteo de Copa del Rey. Que por cierto, eso que ocurre no es por proximidad geográfica y además de los supervivientes de segundo. El Elche va a jugar en casa o fuera, dependerá de si es un bolita, sale la primera, y sale la segunda como que trae. Bien, pues semana importante, a joder. Yo sé que ahora mismo es mucho más difícil para el técnico de Elche motivar a sus futbolistas y cada día estén 100% concentrados. Cuando uno empieza a ganar y todo el mundo empieza a elogiarles, mal, está a punto de llegar a la forma. Ahí es donde entra el trabajo tremendo de psicólogo de Bordalás y su cuerpo técnico. Ahora es cuando verdaderamente los técnicos se enojan. Porque el futbolista, los humanos, en definitiva, tenemos la tendencia por naturaleza de que en cuanto algo nos sale bien, damos el pie del acelerador y intentamos la salud. Es un punto humano. Pero ahí es cuando se produce el peligro. Cuando tengas un ataque de éxito, mal, viene el batacazo inmediato. Porque te relajas. Y ahí es donde Bordalás tiene que hacer un trabajo de campo, un trabajo de psicólogo extraordinario. Ahora es cuando tiene que apretarle las puertas a los jugadores. Si el Elche pega un apretón, como lo está haciendo ahora, no se relaja y sigue así, puede llegar a realidades en una situación envidiable. No digo que ascendido, ni que metido en el playoff, pero envidiable. Y se puede permitir el lujo que no se ha podido permitir en las últimas dos décadas, de que le lleguen las vacas flacas y vivir de la renta. Se pasó la temporada cuando la mayoría de salió, que se quedó dos meses sin ganar, pero vivió de la renta. Al Celta de Vigo el año pasado en Marlejo, estaba entre los tres primeros, le sacaba el Elche 19 puntos. El Elche se lo recortó en una segunda vuelta extraordinaria del Elche y nefasta del Celta, y aún así el Celta se metió en playoff. Por eso digo que es el momento de pegar el tiempo, de seguir con esta trayectoria. Para ello, ahora es cuando Bordalás tiene que emplearse. Porque cuando llegan los éxitos y llegan las victorias seguidas, está tiende a pegar. Humanos, pero no debería suceder. Para ese partido, el técnico blanquiverde recupera efectivos, y eso es bueno, para meter competencia y que no se le relaje nada. A Ciari, Quique Mateo y sobre todo Mantecón. Y sobre todo porque Mantecón fue sancionado y baja el partido de Vigo y va a volver al equipo titular. Esa va a ser, yo creo que la única novedad que el 11 de Bogotá. Y seguiría con el 4-4-2 y seguiría, en este caso Mantecón, jugaría por Rufo. El resto, lo mismo que se quedó en el inicio en Valerio Central. Y además, Ciari y Quique Mateo, que son empezando lesiones, pues es bueno que ya vayan metiendo la cabeza ahí en la convocatoria y que metan presión, porque hasta ahora se han ido quedando fuera Pedrelo, Linares, Ciari, Quique Mateo, y Mantecón, los que se tenían que quedar. Esta semana ya se van a quedar por decisión técnica tres o cuatro jugadores, y eso ya pica. Si tiene un jugador 2, 3, 4, porque el técnico cuenta menos contigo, eso que así que es buena semana para apretar la cara. Hoy es jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. Pues voy a llevar de escaparates y enseguida ya abrimos cofres con los protagonistas. Visítalo limpiezasweb.com. ¡Ey! Ahora con protección de llamadas que van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CMF una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya sé, es importante que practica más de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMF, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Marcos 1, en el centro comercial Lanjo y en la calle Elche 12 de Santa Pola. En forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibellar una selección de primeras marcas a precios increíbles, como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibellar. Elche, Avenida Militante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Exeo 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros. euros al mes sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial sea en el Cheque de Miente de Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Romautos, este mes estrena de entrada con la mejor oferta para que tú estrenes tu nuevo Mazda 6. Solo este mes y solo en Romautos, tienes un Mazda 6 con 1.820 caballos por 19.950 euros. Con dinámica óptica, sorprendiendo entre comillas, ¿no? Los tres partidos que dicen no fuera de casa, los primera novia, creo que más un poco fue el primer novio. Thank you. entrando desde hace ya 5 o 6 meses en una mentalidad, y sobre todo en este arranque de temporada, está claro que los resultados ayudan, están por después la cosa. Está claro que en esta segunda división tan igualada, el equipo mentalmente más fuerte, que más confianza tenga, que más crea en sus posibilidades de ascender, va a ganar muchos más puntos que el resto. Posiblemente, posiblemente, el Recreativo de Huelva no tenga peor plantilla por otro jugador. Pero bueno, tampoco le tiramos fuera al hombro, el mismo jugaría de Leche y en el equipo. suena de